paseas por el campo de los olivos, porque allí se esconde algo raro y realmente frío. Ya van 3 de las niñas que están desaparecidas. Fueron secuestradas de noche y a plena luz del día. La gente del pueblo no sabe qué hacer, pero cada vez tiene más miedo. En las calles no hay amor y solo se vive silencio. El sheriff solo tiene una pista y va directo al campo de los olivos, pero no hay nadie. Nadie quiere entrar por miedo a no salir de allí vivo. Han llamado a Walker, el que controla el cotarro, pero los vecinos desconfían y siguen sin verlo claro. Por fin ha llegado el momento, todo está preparado. Nuestro amigo va a entrar al campo después de haber rezado. Pasan las horas y Walker no aparece. La gente ya ni come, ni bebe, ni duerme. Pasó el invierno y también verano. Todo terminó cuando descubrieron 8 cuerpos desnudos sobre el asfalto. Anda ya, coño. Thank you.